Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Croacia, una vez hermanos. Un hombre de edad incierta, bigote, chaqueta y bolso fotográfico pisa el parquet del estadio Luna Park de Buenos Aires. A su lado, un quinteto de gigantones celebra. Sus líderes, Vlade Divac y Drazen Petrovic, se abrazan efusivamente. Acaban de ganar para Yugoslavia el Mundial de Básquetbol de 1990. El intruso es local, se llama Tomás Sakic y agita una bandera tricolor con un escudo cuadriculado en el medio. Es el pabellón de Croacia, una de las 6 repúblicas que conforman su nación. Cuando Divac se percata, reacciona ofuscado. A la vista de todos, arrebata la bandera y la saca de la cancha. Alguien le acerca otra, también tricolor, con una estrella roja en su centro, la yugoslava. Con ella, se une a sus compañeros para el festejo. El incidente pasa desapercibido casi para todos, menos para uno, Drazen Petrovic, croata, como el invasor. Un documental de la ESPN relata la historia de Vlade y Drazen, que no es más que la historia de la desaparición de Yugoslavia. Se llama Once Brothers, una vez hermanos. En él, 20 años luego del incidente, Divac, serbio, vuelve a Croacia a cerrar una historia, mientras repasa su juventud, sus amigos del equipo, su pelea con Drazen y el drama que consumió al que alguna vez fue su país. Petrovic, para muchos, el mejor basquetbolista nacido en Europa, murió en 1993 en un accidente de tránsito. Descansa en Zagreb, capital de Croacia, independizada por fin a sangre y fuego tras la guerra de los Balcanes. Divac fue manager de Sacramento Kings, franquicia NBA, y es el actual presidente del Comité Olímpico Serbio, tierra en la que es héroe por su defensa nacionalista. Se lo percibe triste por no haber podido recomponer la relación con su amigo. Cada minuto del documental es conmovedor. Como cualquiera, la guerra es una marca de fuego en el corazón de los croatas. Lo cambió todo, lo determinó todo. Sus futbolistas la atravesaron lo mejor que pudieron siendo niños. El volante de Real Madrid, Luka Modric, tenía 6 años cuando su padre dejó casa para ir al ejército. Su abuelo murió bajo el fuego serbio. Él, en tanto, huyó con su madre a otra ciudad. El ariete de Juventus, Mario Mandzukic, también recuerda. En la puerta de casa mataban gente, era demencial. Por eso, debió dejar su pueblo para refugiarse en Alemania. El mediocampista de Barcelona, Iván Rakitic, nació y se crió en el exilio. Sus padres optaron por mudarse a Suiza cuando se olfateaba el desastre por venir. El arquero Daniel Subasic también tiene su historia con esta guerra, pero en este caso vinculado a un drama familiar. Nació en Zadar, Croacia, pero de origen serbio. Su actual esposa sufrió repetidos casos de violencia familiar porque su padre no aceptaba su relación con un enemigo. Parece mentira entonces que ante semejante nivel de sufrimiento y estrés, uno de los principales problemas de la selección balcánica sea el carácter. Croacia habitualmente apunta más lejos de lo que finalmente acaba alcanzando, y a la hora de las grandes paradas, su temperamento a veces flaquea. Obvio que una plantilla con Modric, Rakitic, Mandzukic y Perisic impone respeto. Eternos candidatos a la sorpresa o al fiasco, muchas de sus posibilidades dependerán de cómo se levanten. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.